es diferente. Me abrazas y no siento tu calor. Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración. Si me tienes la razón. Siempre tan repetido. Llame, llame.